101.1 FM Pocahuyo. Seguimos con más en esta mañana de la radio. Y dábamos cuenta de esta información desde el hospital local que tiene que ver con un operativo que se va a realizar el día viernes desde el Hospital Viejo, el del Centro, el Ramón Carrillo, hacia el Nuevo, en Chacra 2, el traslado de pacientes. Y de este tema de la mudanza del hospital vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con el director del hospital, doctor Ramón Carrillo, de nuestra ciudad, Ernesto Viñaroli. Hola, Ernesto. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Buen día, Laura, Adriano, ¿cómo les va? Bien. Bueno, no, por favor, contanos y contale a los vecinos qué es lo que va a pasar este 7 de noviembre. 11. El viernes 11 hacemos la mudanza del Hospital Viejo al Nuevo, a un evento excelente para todas las, primero para la comunidad de San Martín y para nosotros trabajadores del hospital, esa mudanza. Así que bueno, estamos acomodando, digamos, y haciendo todos los preparativos así medio genéticos para que todo salga bien al viernes. Así que bueno, bastante movilizados todos. Che, contanos, ¿qué es mudar un hospital de un lado para el otro? Y primero un desafío, y después es en realidad hacer el traslado de los pacientes que hoy están internados en el Hospital de San Martín, trasladarlos acá, ¿sí? Y también ya cambiar el lugar de atención, que uno está habituado, ya nosotros ya mudamos la parte de consultorio externo, pero hoy día todo el limpio por guardia y toda esa actividad, hoy se sigue haciendo en el Hospital Nuevo. A partir del viernes a las 8 de la mañana se empieza a atender en la guardia del nuevo hospital, ¿sí? Uh-huh. Y se deja de atender en el Hospital Viejo. Así que ese es el casi, digamos, tan trascendental que tenemos. Entonces la atención se transfiere, especialmente, digamos, la atención, si querés, de urgencia, se transfiere a este hospital. Y de paso los pacientes. Entonces, toda la gente, ya te digo, el viernes a las 8 de la mañana, bueno, toda la atención de guardia se empieza a realizar acá en el Hospital Nuevo y se deja de atender en el Hospital Viejo. O sea, doctor Viñaroli, a partir del día viernes, aquella persona, aquella familia que necesite de urgencia ir al hospital, atención exactamente, tiene que ir uh-huh. al hospital de Chacra 2, ya no más el hospital de acá del centro. Exactamente, así es, tal cual, y tal cual. En cuanto al operativo del día viernes, bueno, veíamos distintas instituciones que van también a participar para trasladar a los pacientes hacia el nuevo hospital. Uh-huh. Y ya también las internaciones directamente se hacen, lógicamente, en el hospital de Chacra 2. ¿Cómo están preparándose? Exacto. Bueno, nosotros estamos avisando que cuidado con el tránsito, atención, no asustarse porque van a haber seguramente sirenas. En todo este plan, ¿cómo están con esto? Sí, ya te digo, digamos, ultimando los digamos, ya dejando todo preparado, ya estamos, ya está todo adecuada, digamos, la internación acá, estamos uh-huh. seguimos, digamos, instalando y adecuando y equipando la sala, ya hicimos las pruebas, hicimos una simulación un poco cómo serían los pacientes. Digamos, repasando los detalles con los equipos que van a estar, digamos, primero, digamos, si querés, despidiendo y trasladando los pacientes que estén internados en el Viejo uh-huh. y quienes van a estar recibiendo esos mismos pacientes en el Nuevo. ¿Sí? Es decir, eso, esa logística que estamos armando equipo, bueno, nada, las estamos repasando todos los días, nos estamos juntando mañana temprano y durante el día repasamos y vemos y ajustamos y adecuamos todos los días para repasar y que todo salga bien, digamos. Repaseando las funciones, porque en esto tenemos que ser como bastante precisos en las tareas y los roles que cumple cada uno de nosotros, ¿no? Y que Así que bueno, eso es parte del trabajo que estamos perdiéndonos entre todos los equipos. Te perdemos cada tanto, anda medio mal a la comunicación. Pero, ¡ay, perdón! No, por eso te decimos. Ahí está bien, ahí, quédate ahí. Escúchame. No, estoy en el mismo lugar. Sí. Está muy bien. Y decinos, hablando de los roles y las funciones, ¿hay funciones nuevas que va a tener este hospital? No, yo tengo los roles de la mudanza. Claro. Puntual, digamos. Uh-huh. Digamos, si vos me decís las prestaciones, no, las prestaciones son las que ya estamos realizando en el hospital viejo. ¿Sí? Uh-huh. Solo que acá tenemos otro espacio físico y seguramente haremos algunas nuevas, pero ya están todas como ya empezadas a hacer, principalmente lo que es terapia y neonatología, ¿no? Uh-huh. Que es por ahí, si querés, las dos cosas como más nuevitas e importantes que estamos haciendo, más complejas, ¿no? Dale. Y no, también pensando en estos ensayos que están haciendo, pensándolo en cómo es el hospital de mayor complejidad en la zona sur de la provincia, ¿en eso también se está trabajando, en protocolos, rutinas y demás? No, eso sí. De hecho, pero eso ya de esas cosas veníamos trabajando un poco en la previa. Sí, ahora en estos días, que es de mudanza, nosotros estamos intentando que nos den una mano los otros hospitales, el hospital de Zapala, el hospital Castro Rendón, etcétera, porque vamos a estar, digamos, trasladando pacientes y posiblemente en esta transición del viernes y los días pre y posteriores, digamos, necesitamos una mano porque por ahí nos falte algo o estemos con necesidad de apoyo de equipo y de personal, bueno, entonces todo ese refuerzo lo estamos ya coordinando y charlando, tanto con los hospitales locales como con la clínica de Cachapelco también, están todos, digamos, a disposición nuestra por las dudas de ser un backup nuestro frente a cualquier inconveniente que pueda llegar a surgir en este traslado, ¿no? Uh-huh. Bien, doctor, entonces, bueno, vamos a ir reiterando lo de este operativo, que es importante y es una de las últimas mudanzas, ¿es así, del hospital, de los sectores o quedan todavía? Sí, no, ya después, digamos, en realidad ya todo el corazón del hospital ya se muda acá, obviamente van a quedar días posteriores de seguir mudando algunas cosas que te vas dejando, ¿viste? Como mudarse una casa a la otra y ver, che, me dejé tal cosa, hay que buscarla, me da tal cosa funcionando, me olvidé tal cosa, bueno, todo eso seguramente en los días posteriores y las semanas siguientes van a seguir ocurriendo, pero básicamente el corazón y lo central del hospital ya va a estar todo mudado, y la gente también, ¿no? Digamos, todo el personal de trabajo. Bien, bueno, importante esto y también para la dinámica, ¿no? Y para la dinámica de San Martín, descentralizar de acá, del centro, la habitualidad, es otra cosa pensarlo para el nuevo hospital y también para, bueno, nosotros seguimos viendo el tema del colectivo, que es importante, sabemos que no tiene que ver con la demanda o una gestión precisamente del hospital Ramón Carrillo, pero que también es una necesidad, ¿no? Exacto, está dando vuelta. Sí, totalmente. Si Dios quiere, ya veo que le falta como poquito al asfalto de acá de enfrente del hospital también, le falta menos. Uh-huh. No creo que lleguemos acá el viernes, pero no creo que falte mucho porque ya está como la casa pagada hasta la puerta del hospital y ya están haciendo los cordones, que sería como lo último faltando. Porque no parecería faltar mucho. Uh-huh. Bien. Como para que eso uh-huh. esa calle ya está abierta y nada. Uh-huh. El acceso, digamos, al hospital ya esté como medianamente completo y seguramente después con el tema del transporte público, ver de qué manera se puede ir aumentando la frecuencia, etcétera, en forma progresiva para el acceso de las personas acá. Hablando del hospital público, de la salud pública, ahora, bueno, se cumple con esto que se venía trabajando hace no menos de 10 años, ¿no? Con un gran laburo de nación, de provincia, de los trabajadores y demás. El asunto es el siguiente, ¿se está pensando ahora en otra etapa que tiene que ver con qué pasa con los centros de salud en los distintos barrios? Sí, digamos, a ver, La realidad es que nosotros, como nos hemos puesto como objetivo, digamos, trabajar en los centros de salud ya desde este año en forma paralela. Es verdad que, digamos, y desde el punto de vista del funcionamiento y de la mejora de la atención, se está trabajando en algunas cosas hemos mejorado y en otras nos falta mejorar. La parte de estructura y infraestructura de los centros de salud es dificultosa, ¿sí? No se da, digamos, las inversiones que habría que hacer para hacer algunas modificaciones son costosas y seguramente todavía no están hechas. Sí que esa es como tarea pendiente desde la mejor previa, si me querés decir, ¿no? Pero en la previa también había, digamos, la mejor edilicio que requiere dinero, que por ahí uno a veces que se volcó por ahí principalmente a si querés, al hospital nuevo y no tanto a los centros de salud. Sí había posibilidades de mejora desde los procesos de atención, ¿sí? Que eso no, creo, claro, que por lo menos ya eso creo que digamos que tiene un impacto. Progresivamente hemos ido, digamos, faltaba personal en muchos sectores, se fue completando con dificultades, y viste que parece a veces una especie de saco, pero, digamos, lográs poner a alguien y se va, y es como que no terminás a veces de hacer pie del todo en el personal, pero venimos trabajando y gestionando personal, especialmente en las duplas psicosociales, que ya se han intentado completar, en el personal administrativo, falta un poco con enfermería, pero bueno, el personal médico, que de a poco se va sumando, ¿me entendés? Pero bueno, a veces entra uno, se enferma el otro, y es como que no terminamos ese de ser pie, pero la realidad es que le estamos poniendo, digamos, toda la atención también, porque tenemos una jefatura de programa, porque la zona sanitaria también le está dedicando energía a eso. Igual, así que, igual, Ernesto, nada, hay mucho para hacer todavía. No, más vale, pero igual, Ernesto, esta pregunta tenía que ver no con que se pusieron muchos esfuerzos en el hospital obviamente es recontra necesario. El asunto es que venimos a hablar recién con Gustavo Iñiguez de la cooperativa de agua y veíamos el tema de los servicios, y vemos también el tema de la salud pública como un servicio y cómo se planifica un servicio como el de la salud pública en un pueblo que crece y que ahora estamos cerca de los 60.000 habitantes, por eso. Sí, sí, sí. Por eso, a ver, hay que agrandar algunos centros de salud. Hay que poner nuevos, digamos, pensar en nuevos barrios que se han formado y crear nuevos centros de salud. Hay mucho trabajito como para poder hacer. Se han mandado proyectos de posta sanitaria también para las zonas rurales también, que estaban pendientes. Es como vos decís, digamos, la población crece y uno a veces está como corriendo atrás, ¿no? Entonces esa es la sensación de que uno tiene, decir, che, bueno, ok, pero esto ya tenemos los 60.000 habitantes, ¿cuándo van a empezar a armar y a construir? Y sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Digamos, por ahí lo que transmitimos es que no, eso no, digo, lo tenemos en cuenta, somos conscientes, un plan de trabajo, ¿sí? Y la ejecución posiblemente no tenga a veces la celeridad que uno le gustaría, digamos. Pero sí hay una lectura de la necesidad, digamos, ¿no? Sí. Con la planificación sería la palabra, ¿no? La planificación, sí, sí, en los servicios, servicios educativos, servicios de salud, servicios de saneamiento. Digo, hemos cambiado, se fija mucho el pueblo en el progreso turístico, que está bien, pero en detrimento del resto de la población, o ¿no?, de los que viven permanentemente, o los que van a vivir, o cómo va a ser San Martín de los Andes dentro de 5 o 10 años, ¿no? En eso, ¿no? La previsión y la planificación, sobre todo, lo que se traduce en inversión de dinero, ¿no? Estoy de acuerdo, y creo que una cosa no quita la otra. Creo que, digamos, somos un pueblo turístico, todos de alguna manera vivimos directa o indirectamente del turismo, eso lo tenemos que tener claro en nuestra, y seguramente, digamos, posiblemente en la velocidad que avanza algunas cosas versus esto, digamos, Chelo, los que en definitiva vivimos acá y todo, y la estructura, como que estamos corriendo de atrás, digamos, no es como ustedes dicen por ahí, no nos hemos anticipado o la anticipación a una de estas cuestiones, y nada, mientras tanto estamos como esto, corriendo de atrás, atando un hito con alambre, por así decirlo, entre comillas, pero bueno, y ahí tenemos tensiones, un poco de discusiones y malestares por ahí de la población también en esta cuestión. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Doctor Viñaroli, muchísimas gracias por atendernos, por salir al aire por la radio, y bueno, vamos a seguir reiterando lo del operativo del día viernes. Dale. Y seguramente seguir hablando con el funcionamiento y la adecuación de toda una comunidad, un hospital nuevo en Chacra 2. Muchísimas gracias. Y les agradezco a ustedes por el espacio y la difusión de esto, que es importante. Que tenga buen día. Hasta luego. Grano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, pasaba el doctor Viñaroli, ¿no? Director del hospital. Sí, una de las cosas que ya propuso.